Bueno, tenemos el caso de varios establecimientos educacionales donde principalmente niños y niñas resultaron intoxicadas por una nube tóxica de fuentes desconocidas, donde la Seremi de Salud está haciendo la investigación e inspeccionando cada una de las empresas del perímetro para determinar la fuente y también establecer las sanciones que sean necesarias. En el caso que sea una empresa que tenga resolución de calificación ambiental, se le realizará un oficio a la Superintendencia del Medio Ambiente para que tome las acciones necesarias. El llamado a la comunidad es que estamos reforzando los equipos de salud. La verdad es que si presentan algunos síntomas como náusea o vómito, que asistan al hospital de Quinteros para que sean evaluados. Respecto a los equipos de salud, se están haciendo todas las evaluaciones y se van a tomar todos los exámenes que correspondan para descartar elementos peligrosos y de esa forma poder dar de alta a las personas que han sido afectadas. No tenemos ningún paciente grave. De momento tenemos 38, pero ese número puede aumentar durante la tarde porque también tenemos casos considerados en Loncura y la verdad es que haremos un reporte también en la tarde de la situación actualizada.